Claudia Gaite, óptica y contactología. Un nuevo espacio pensado para vos. Toda nuestra experiencia, calidad y atención volcada al cuidado de tus ojos. Claudia Gaite, óptica y contactología. En nuestro nuevo local de General Paz 2564, entre Alsina y Lavalle. Lentes de contacto, recetas en el día, todas las tarjetas de crédito y débito, convenio con PAMI, doctos y servicios sociales. Claudia Gaité, General Paz 2564, teléfono 425-843. Claudia Gaité, óptica y contactología. Momento de recibir a Andrés Pellegrini en la mañana en línea. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la actividad deportiva. Respecto a la lista que dio el técnico Diego Armando Maradona sobre el seleccionado nacional, la sorpresa más grande es la actuación de Ariel Garcé, que tuvo muy pocos minutos dentro de este seleccionado y que es uno de los convocados para representar a la Argentina a partir del 12 de junio frente a Nigeria. La lista está compuesta por los arqueros Sergio Romero, Mariano Andújar, Diego Pozzo, los defensores Nicolás Otamendi, Clemente Rodríguez, Martín de Michelis, Walter Samuel, Gabriel Gense, Nicolás Burdizo y Ariel Garcé, los volantes Javier Mascherano, Jonas Gutiérrez, Juan Sebastián Verón, Ángel Di María, Maxi Rodríguez, Javier Pastore y Mario Volati, los delanteros Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Diego Milito, Carlos Tevez, Sergio Agüero y Martín Palermo. Los jugadores que quedaron fuera de esta lista de 23, Fabricio Colochini y Juan Manuel Insaurralde, los defensores, los volantes Jesús Dátolo, Sebastián Blanco, José Sosa y Juan Mercier, y el delantero Ezequiel Lavezzi. Recordemos que Argentina va a estar debutando el 12 de junio a las 11 de la mañana frente a Nigeria dentro del grupo B. El segundo partido será el 17 de junio, día jueves. Estará comenzando a las 8:30 hora de la Argentina, mientras que va a jugar el martes 22 de junio su último compromiso frente a Grecia a las 15:30 de nuestro país. Son los tres partidos iniciales del Mundial de Sudáfrica. Argentina se va a estar despidiendo del público nacional este lunes venidero ante Canadá, partido que se va a jugar en el Estadio Monumental desde las 16 horas. Hoy habrá actividad por la Copa Libertadores de América. Estudiantes de La Plata buscará dar vuelta a la historia. Cayó 1-0 frente al Inter de Porto Alegre el pasado fin de semana, con gol de Sorondo, el defensor uruguayo. Tratará de conseguir un idéntico marcador para llegar a los penales o una diferencia mayor para acceder a la instancia de semifinales. La formación del equipo de Isabela, con Orión Angeleri, Zelay de Sábato y Re, Enzo Pérez, Matías Sánchez, Verón, José Sosa, Gastón Fernández y Mauro Boselli. El equipo brasileño con Amondancieri, Bolívar, Sorondo, Eiler, Ney, Sandro, Guiñazú, Andresinho, D'Alessandro, Clever y Alexandro. El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati. Se juega en el estadio de Quilmes. Será Oscar Ruiz el encargado de dirigir este partido. Comienza a las 19:45 y Televisa Fox Sport. En los partidos de la promoción, bendigo, Rosario Central logró un empate agónico. Perdía 1-0 con All Boys. Finalmente, con gol de Burdizo de cabeza, fue quien le dio la chance a Central de tener una diferencia respecto a lo que puede ser la definición, dado que con un empate estará conservando la categoría. Mauro Matos fue quien puso en ventaja al equipo que milita en la B Nacional a los 15 minutos de la primera parte, y ya en el final del partido apareció Burdizo de cabeza con un minuto adicionado al reglamentario para colocar el 1-1 final. Mientras tanto, Atlético Rafaela derrotó ajustadamente 1-0 Gimnasia de La Plata con gol de Alexis Blanco. De esta manera deberá ganar Gimnasia si es que quiere mantener la categoría. En caso de un empate o una victoria del equipo de Santa Fe, será quien ingrese en la primera división. Pasando al básquetbol, hoy Atenas de Córdoba volverá a ser local ante Peñarol de Mar del Plata en la serie final de la Liga Nacional. Recordemos que 2-1 está ganando la serie el equipo marplatense desde las 21:10 en el estadio Superdón Morfeo. Recordemos que los partidos anteriores se resolvieron. Los dos primeros en favor de Peñarol, 82-69 y 64-60, mientras que el equipo Mil Rayitas cayó ante Peñarol por 75-63 en el tercer partido de la serie. En tenis, Argentina va a jugar con Francia en la Copa por Equipos en Düsseldorf. Ayer derrotó a Alemania 2-1. De esta manera buscará un lugar en la final. Recordemos que Francia también está invicto. Uno de los dos será quien defina esta copa que se juega en Alemania. Bien, Andrés, tenemos aquí una invitación de la gente del Club Labarrense de Automodelismo para el próximo lunes 24 de mayo, que van a organizar una competencia a beneficio de Caritas Montevillano. Todas aquellas personas que deseen participar podrán hacerlo con solo llevar un alimento no perecedero a la sede del Club Labarrense de Automodelismo, el COA, en Coronel Suárez y Pringles. La entrada es libre y gratuita, para invitar a la comunidad con lo que han organizado los muchachos del COA. Muy bien, entonces nos sumamos a esa invitación y esperemos que todos participen, ¿verdad? Tal cual. Mi amigo, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Andrés Pellegrini con la info deportiva, 8 de la mañana, 32 minutos.